¿Y Andrés? Sí, como Se sí, cortó. hay algo. Sí, se cortó. Bueno, decime, sí. Entonces nosotros siempre nos, por lo menos yo me lo pregunto y otra gente que estamos tratando de armar un poco el partido, ¿no? En cuanto a digamos como a paradigma de lo que pasa, ¿no? Digamos, la idea es hacer un partido político para que te dejen descargar la última canción de moda de internet es una idiotez. La cosa es mucho más Claro. profunda, ¿no? O sea, para mí es al estar descargando contenidos de internet hay algo más profundo que está de alguna manera cuestionando todo un sistema. Cuando te pones a leer un poco, a investigar un poco, te encontrás con patentes, con copyright, con un montón de cosas que es un mundo desconocido, pero que tal vez el simple hecho de descargar algo, cuestiona eso, ¿no? Sí, obviamente, claro. Y entonces, digamos, de una perspectiva, todo esto surgió en Suecia porque los suecos, digamos, se fueron de mambo, digamos, y hay un sitio que se llama The Pirate Bay que, bueno, fueron procesados los tipos, pueden ir presos, es una cosa, una especie de taringa, solo que con torrents, ¿no? Pero allá se armó un Claro. partido político, se armó un partido político, inclusive metieron un eurodiputado. Desde la perspectiva, digamos, de este lado del Atlántico, la cosa sería pensar, digamos, un poco más, ¿no? En cuanto a que a nosotros, inclusive jugando con la palabra pirata, a nosotros nos, digamos, no, como que las patentes, por ser un país del tercer mundo, nos afectan y todo el modelo de patentes y de soja transgénica y todo eso es como que estamos directamente metidos en todo un modelo que ni nadie cuestiona. No, claro, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros te escuchamos siempre, digamos, y admiramos tu valentía, ¿no? Espera que cierro la puerta, que justo están pasando la aspiradora. Espera un minuto. Hola. Sí. Y admiramos tu valentía y a veces nos preguntamos cómo se sale del modelo, ¿no? Entonces, básicamente yo te quería preguntar cómo podemos salir de este modelo. Mira, eso es, no es fácil, al mismo tiempo es difícil. Uno podría decir cosas generales como que, bueno, para empezar a pensar en esas cosas, uno tiene que saber exactamente cuáles son los funcionamientos del modelo. Y en todo caso, ponerse en el lugar, digamos, si uno los acepta o no los acepta. Nosotros somos básicamente un país dependiente, no se puede negar, es un país de la periferia que en todo caso ha hecho esfuerzos para sobrevivir, digamos, como nación, como territorio, como sociedad. Sí. Lo que a mí me parece es que lo que no se cuestiona acá, como vos decís, es qué es lo que uno acepta, digamos, de esta etapa del capitalismo y del mundo, ¿no? Uno acepta la regla de juego. No, di Hoy sí. pensaba, por ejemplo, leyendo los diarios y leyendo el discurso de Biolcati en la rural, dos cosas veía, ¿no? Como un tipo de derecha, corre al gobierno por izquierda diciendo que tiene que dejar de beneficiar. Que beneficia a las multinacionales, que hay que salir del modelo sojero. Bueno, una cosa parecida decía también Grobo Copatel, que decía, pónganme límites. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es una mentira, digamos, porque ellos están haciendo mucha guita, digamos, entonces, eso es una chicana. Ahora, lo que no es chicana, lo que no es que no es cierto eso, es cierto, ¿no? El modelo está en función de las multinacionales. Entonces, es muy sencillo esto. Si las multinacionales vienen a países como los nuestros y le imponen una tecnología, le están imponiendo una serie de módulos de aceptación, de reglas de juego, de paradigmas, de formas de ver las cosas, y entre otras cosas implica el principio de propiedad. El principio de propiedad de la tierra, el principio de propiedad del uso de la tierra, el principio de propiedad de la tecnología que se usa. Imponen y uno acepta. Esto es muy sencillo. Sí. Entonces, ¿Cómo se sale de esto? Es muy difícil contestarlo porque, bueno, se requerirían muchísimos elementos. Sobre todo, lo que se requeriría es un vuelco fundamental de algunos sectores, los más movedizos de la sociedad, en dejar de decidir, en todo caso, de ver cómo uno se baja de la globalización esta, que en realidad lo que está homogenizando el mundo, digamos, bueno, algunos tipos son los que deciden y otros son los que son decididos. Entonces, son decididos y impulsados a hacer determinadas cosas para sostener lo que deciden. El principio de la propiedad, y propiedad intelectual, propiedad de la tierra, qué sé yo, hoy me parece que es el eje fundamental de todo el modelo de dominación. Y el principio de propiedad aplicado al conocimiento. Sí, lo que pasa es El que eje. nadie cuestiona el principio de propiedad, inclusive si ves las elecciones en Santa Fe, nadie cuestiona nada, digamos, ¿no? O No, sea. nadie cuestiona nada, nadie cuestiona nada. Ahora, fíjate vos qué notable, porque si volvemos otra vez a la Argentina, uno podría saltar qué es lo que pasa en Latinoamérica y qué es lo que pasa en la Argentina. No es lo mismo. Lo que No. pasa en Latinoamérica, hay una diversidad de iniciativas, algunas más claras, otras más oscuras, otras menos, más enredadas, otras más simples, de resistir este modelo globalizador. Con lo cual, resistir el principio de propiedad que está imponiendo de afuera. Porque ese es el eje de la dominación. Sí. ¿Quién se hace propietario de las cosas? No solamente de la tierra, sino de su uso y de todo aquel conocimiento, saber, recurso humano, capacidad de generar conocimiento. Apropiarse de eso es apropiarse del futuro de una sociedad. Entonces, me parece que hay que salir de ahí. Fíjate vos que este gobierno, y esto, digo, para usarlo una vez, ¿no? En realidad no está rompiendo con eso, sino que lo está profundizando. Sí. Entonces, en la batalla interna, digamos, de esta sociedad, que se da en los términos que todos conocemos y que aparecen en los diarios, en realidad este gobierno está como construyendo un huevo de serpiente, porque está fortaleciendo a aquellos grupos que lo van a terminar tirando por la ventana. No, y a veces yo no sé si es Cuando sí. no sea, cuando el Estado, la reconstitución, perdóname, cuando la reconstitución del Estado o la supuesta, cuando estén dadas las condiciones, digamos, del Estado mínimo necesario, residual, las condiciones de sostenimiento de ese modelo de apropiación, van a ser eyectados. ¿Van a ser eyectados por quiénes? Por la derecha. Sí. Esto no es la primera vez que pasa en No, Argentina. inclusive yo no sé si los tipos, si no se puede leer, digamos, lo de Santa Fe y lo de la ciudad de Buenos Aires, como decir, bueno, ¿para qué voy a elegir la copia? Elijo el original. No, porque ¿qué es Macri? ¿Qué es Claro, Macri o qué es el sí, CEN? pero el origen, pero necesitan de la copia. El sistema de dominación mundial necesita de una copia, necesita de un reflejo, de un espejo que tenga cierto contenido progresista enmascarante para poder avanzar sobre una sociedad, digamos, ¿no? Una sociedad que en algún momento dio elementos de enorme capacidad de crítica, digamos. Acá han pasado muchas cosas en los últimos 50 años. Sí. Han pasado en los últimos 60 años. Ha habido movimientos nacionales, ha habido dictaduras, ha habido resistencias, ha habido organizaciones armadas, ha habido de todo. Me parece que ha habido una etapa de neoliberalismo devastador. Me parece que este gobierno hasta es funcional a la reconstitución de esta etapa del capitalismo. No, eso sí. Parece que el capitalismo está entrando en una etapa donde ha cambiado los instrumentos. Ya no sé, el instrumento no es la penetración ni con los militares, ni con la apropiación, la privatización del Estado o la tenencia del control del sistema financiero. Me parece que el capitalismo ha entrado en una etapa, por eso te lo enfoco así, digamos, uno lo podría enfocar de otras maneras. Pero vos me dijiste, bueno, me haces el eje en el asunto de las patentes y de la propiedad. ¿Quién se apropia de? Sí. Bueno, yo digo que justamente lo que a mí me parece que es una cosa muy importante apropiarse de. No en vano, el gobierno hace enormes esfuerzos. Esto de Tecnópolis, por ejemplo, es una cosa que pretende ser un gesto de emancipatorio, cuando en realidad de emancipatorio no tiene nada. Digamos, eso, presentar eso como que la Argentina es el futuro de la Argentina emancipada, no es verdad. Porque todo lo que está ahí no es propiedad de la Argentina. Claro. Todo lo que se representa, toda la representación simbólica de lo que está ahí, no es propiedad de la sociedad argentina. Son mandatos, arreglos, convergencias de cosas que de los cuales los dueños y los que se van a aprovechar de eso son otros. Pero te lo venden como algo, te lo venden como algo revolucionario. Y te lo venden como algo revolucionario. O como la contracara de la sociedad rural. O como la contracara de la sociedad rural. Yo te digo que esto es difícil de decirlo, pero bueno, uno ya a esta altura está jugado a decirlo. Digo, yo hoy pensaba, mirando el discurso de Biolcati, lo que pasó en Santa Fe, lo que pasa acá, digo, a mí me parece que no sé si es exactamente, no podría decir que prefiere el original sobre la copia. Yo lo que creo que la copia, lo que vos llamás copia, lo que llamás versión progre, digamos. Sí. En realidad está preparando, está generando un huevo de serpiente, porque en realidad los principales sectores beneficiarios son aquellos que hoy, es paradojal, los que más putean son los que más se beneficiaron. Lo que pasa es que también hay un derrame y no se puede negar el carácter disciplinador de todas las crisis, ¿no? O sea, todos sabemos que la mejor forma de... No, eso sí, eso corre por otro lado. No, eso sí. Pero ¿quiénes son los principales beneficiarios de esta etapa de la Argentina? Aquellos que más lo critican. Aquellos que más lo critican. Los principales beneficiarios son las grandes corporaciones, son los grandes concentrados, es el agro. Es cierto que son los beneficiarios. Ahora, son los que más critican. En realidad me parece que están cebando, como ya alguna vez pasó, están cebando al tipo que los va a tirar por la ventana. Ahora, eso es en lo inmediato. Por eso yo digo, si el rey está desnudo, me parece que lo primero que debe decir es que el rey está desnudo, digamos. Esto no es una salida emancipatoria. Esto no es una salida hacia a una Argentina o a un territorio, a una región que, digamos, en una etapa determinada, si no se dan otras cosas, si la Argentina no se vuelve a apropiar de su propia dimensión y su propia capacidad creativa. Eso, por un lado, digamos, sin salirse de lo que sería el capitalismo, digamos. No, está bien. Ahora, sí. Sin salirse del capitalismo. Ahora, me parece que tampoco eso es suficiente, porque como país dominado vos no te vas a poder apropiar de la tecnología o de la capacidad de hacer satélites, y vas a hacer satélites absolutamente diferentes y mejores que los que hace la NASA. El satélite este que acaban de lanzar, para poner un ejemplo sobre apropiación de conocimiento, son 250 millones de la NASA, 50 millones de la Argentina, pero la órbita del satélite va a ser en la zona sur, en el hemisferio sur. Uh-huh. Y hace rato que los países del norte necesitan información geodésica, territorial, de humedad, de estado del clima, de un montón de variables físicas que le den información sobre plataformas submarinas. Hay montones de información que se recogen con un satélite, salinidad del océano, todo eso del hemisferio sur. Entonces seguimos siendo funcionales, pero te lo venden como si fuéramos revolucionarios. Exactamente. Entonces vos decís, ¿cómo te vas a apropiar? ¿Cuál es la apropiación que puede hacer una nación sobre un esquema montado de esa manera? Absolutamente. Vos vas a tener, yo tengo esa información, la van a tener todas las informaciones, pero los que la van a usar, como siempre alguna vez alguien decía, no importa que la información esté disponible, el problema es de lo disponible, quién lo puede usar en beneficio propio. Nosotros no podemos usar en beneficio propio si no tenemos los medios para usarlo. En cambio otros sí, porque son los que mandan, son los que tienen los medios para usar esa información. Entonces yo no sé cómo esto se resuelve, es un problema muy complejo y me supera, pero digo, por un lado uno debería tener en claro que la salida capitalista de apropiación o reapropiación del bien En todo caso, es una salida momentánea, es una salida circunstancial, es una salida para compensar. Pero la otra es salir del sistema de globalización. Sí. Y cuando vos salís del sistema de globalización, tenés que redefinir todos los parámetros y paradigmas de cómo vos te apropiás de lo que haces en función de para qué lo haces. Porque si el acento está en apropiarse para obtener un beneficio rentable, seguís dentro del sistema capitalista, digamos. Sí. En todo caso, vos te apropiás del bien para hacer el mismo negocio, pero hacerlo vos en vez que lo haga el otro. Digamos, esto es una posibilidad. Ahora, eso lo podrían hacer los países que toman, las naciones que tienen grandes capacidades de decisión. Nosotros no podemos tener un Monsanto acá. No, aparte que, digamos, sería posible inventar un Monsanto para hacer una Argentina potencia. No, aparte que ahí, digamos, como modelo, yo no quiero ser Estados Unidos como país, digamos, ¿no? Exactamente. Porque después, ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invadir Irak? Exactamente. Si vos querés revisitar el modelo, como dijo el otro día la presidenta, dijo, efectivamente, en el sistema capitalista están los que producen, los que consumen. Entonces, eso se convierte, en el mejor de los casos, en un círculo virtuoso. Bueno, sí, será el círculo virtuoso. ¿Podemos nosotros ser capitalistas al estilo de Estados Unidos? No. No. Ya esto entra en otro plano. Por eso digo, el corrimiento paulatino de las sociedades latinoamericanas del modelo de globalización implica redefinir la definición de apropiación. ¿Apropiarse qué significa? Apropiarse es que significa, puede significar dos cosas: para hacer más guita, ¿no?, para transformarlo en guita, como lo transformó otro, o apropiarse para ponerlo en función de la sociedad que lo produce. Y esto podrá representar dinero o no, podrá representar renta o no, podrá representar exportaciones o no, digamos, pero es otro criterio. Entonces, acá hay como planos superpuestos que, obviamente, si me seguís, no están claros ni siquiera en mí. No, yo creo que es un tiempo. Claro. Tú sabes que me estaba acordando, yo hace poco tuve que ir a Perú. Y en Perú hay cosas muy divertidas. Por ejemplo, ellos tienen camisetas donde, por ejemplo, había una camiseta que dice Cholo House, de Doctor Cholo House, donde hay un tipo que parece el Doctor House, ¿viste?, de la serie, pero vestido como de indio. Y ahí hay una llama en la cama que está como enferma, ¿no? Y yo decía, puta, si tuviéramos en la Argentina que hacer como apropiarnos de la imagen de una serie, ¿no? ¿Qué pondríamos? Porque ellos ponían un tipo vestido como de indio, ¿no? Pero en la Argentina es como que no habría qué poner, como imagen, no, digamos, de claro, apropiación de algo así como algo tan si querés, tan fútil como una serie de televisión. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención de Perú es que yo estaba hablando con gente de la gastronomía peruana y los tipos están haciendo toda una lucha contra los transgénicos, y quien hace la lucha, además de los pueblos, son los chefs, los cocineros. Los cocineros te dicen, claro, nosotros queremos tener comida que tenga gusto, porque a Perú va mucha gente a hacer turismo, y justamente ahora toda la gastronomía peruana está en alza, y los tipos dicen, ¿para qué vamos a meter transgénicos? Claro. Bueno, eso es entrarle al problema, en todo caso, por la vía de una necesidad de una industria, en todo caso, que uno podría definir por la industria del turismo, si querés. Pero me llamó la atención, ¿viste? Porque vos nunca te vas a pensar que un chef va a cuestionar, claro, un modelo. Los tipos lo hacen porque quieren ganar su porque su guita. Quieren ganar su guita. Y está bien, yo no te digo que estoy en contra. No, eso está bien. El problema es que eso no resuelve el problema de fondo, digamos. Y cuando yo digo esto es porque no estoy proponiendo de que el problema de fondo deba resolverse ya y ahora. Yo lo que quiero decir es que la única manera de definir realmente un problema es teniendo las preguntas y teniendo las hipótesis más acertadas y más definitivas posibles, digamos. Yo no sé si se puede salir del sistema capitalista. Lo que sí sé es que el sistema capitalista está en una profunda crisis. Y me parece que también, tampoco eso se ve acá. Está en una profunda crisis. Acá queremos ser como ellos cuando los otros no saben cómo sostener lo que son. No, al contrario, acá en la Argentina decimos, nosotros les podemos explicar cómo salir de la crisis, ¿viste? O sea, todavía... Sí, bueno, eso ya es el colmo de la estupidez. Perdón, no debería decir eso porque los que dicen eso tenían... Retiro lo que he dicho, no es una estupidez, sino es... No, claro, porque vos sabés quién lo dice. No, no sé quién, no sé quién lo dice. La dice la presidenta. Ah, no la escuché. Le vamos a explicar a Grecia cómo salir de la crisis. Yo te voy a mostrar, después, yo trabajo con la gente de la red de Trueque, con lo que quedó, que también fue muy golpeada por toda la crisis, y el año pasado vino un trabajo, un documental de la televisión oficial griega. Se hizo en diciembre, ¿no? Y los tipos se preguntaban, bueno, ¿qué pasó de los 10 años, digamos, más o menos 10 años de la crisis del 2001-2002, ¿no? Y vos lo ves el video, es muy interesante. Está el video, aparece Cavallo, o sea, es un documental muy bien hecho. Está en YouTube, yo te paso después el coso si querés verlo. Y está en castellano, básicamente, porque son entrevistas, ¿no? Solo el narrador habla en griego y está subtitulado en inglés, o sea, se puede entender, se entiende bien. Pero lo más triste del documental que vos ves es que aparece Cavallo, aparece Labaña, aparece un montón de gente, ¿no? Inclusive Cavallo le dice, ustedes quieren salir, quieren volver a Dracma, ¿no? Cavallo nunca va a admitir que se equivocó ni nada, pero lo más triste... No, pero es que no se equivocó, él lo que quiere es otra cosa, ¿viste? El problema. No, está bien. Salir de la crisis es otra cosa. Pero lo que te muestra es, los tipos vinieron en el 2001 y le siguieron a un cartonero, ¿no? Y vieron cómo era la historia el día a día del cartonero. Vienen 10 años después, se encuentran al mismo cartonero. Y el cartonero está igual, o sea, lo único que lo muestran es que ahora tiene una casa de material, tiene una TV de plasma, tiene un DVD, pero básicamente, y el tipo dice, sí, ahora estoy mejor porque recibo un plan social, pero el tipo sigue cartoneando, ¿viste? O sea... Bueno, porque justamente, bueno, ¿viste? Esto es como es multifacético, porque en realidad el bienestar que produce, digamos, estos modelos, digamos, de imitación, no puede ser mejor que el bienestar que produce el verdadero, no puede ser mejor. Y está claro, digamos, de que en el mundo había 1.100 millones de hambrientos, hoy hay más de 1.100, y el mundo sigue andando, digamos, ¿no? Y notamos como los países centrales empieza a atravesar, digamos, un estado cada vez más complejo de división, de separación de ricos y pobres. Esto sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, probablemente sea menos visible que acá, pero eso está sucediendo, digamos. Las divisiones ya no son por países, sino son por capas sociales, digamos, porque los sistemas de exclusión están instalados en todo el sistema capitalista, no solamente del central al periférico, sino también dentro del central. Por eso uno ve que los sistemas estos se van cayendo de a poco y van entrando en crisis cada vez más frecuentes. Ahora, yo esto no me interesa, honestamente te voy a decir, no me interesa lo que pasa en Estados Unidos, en Europa. Lo miro como un ejercicio, digamos. A mí me parece que lo grave es que nosotros, estando en posición de ser un país periférico, que tiene un grado de dependencia, pero que también tiene un grado de libertad. Sí. Porque uno podría decir, yo eso no lo quiero, empecé a buscar, a explorar. Están más atados ellos que nosotros, de alguna manera, en el nivel de conciencia. Uno podría decir que hay elementos que nosotros tendríamos a favor como para empezar a decir, bueno, busquemos otros caminos. De hecho, Latinoamérica, mal o bien, está buscando otros caminos. Lo está buscando Evo, lo está buscando Chávez. Yo no sé si son perfectos o son imperfectos. Pero ellos están hablando, quieren hablar otro, quieren tener otro lenguaje. Quieren tener otros significados. Quieren tener otras semánticas, otras maneras de construir el discurso y de construir el relato sobre base distinta. Entonces, cuando Evo se enfrenta, y te voy a decir que no, no, no, ¿viste? Tiene muchas contradicciones, pero cuando él plantea el tema del litio, no lo plantea igual que nosotros. No. No lo plantea igual que nosotros. No lo plantea. Yo no digo que está, que es el perfecto, o sea, que yo quisiera, pero no lo plantea igual, plantea diferente. Entonces ellos van buscando los resquicios, las figuras, para no caer en las mismas lógicas de lo que ellos están combatiendo. Pero acá, pero Evo no dice, sí. Acá, Evo tiene otras condiciones, es cierto. Se parten de diagnósticos. No, pero acá, pero por ejemplo con la soja transgénica, Evo no admira el modelo paraguayo. No. No. No. No. Y en este momento hay una enorme discusión en Bolivia porque han sacado algunas normativas que le ponen límite, pero que para algunos sectores, como siempre sucede, no es suficiente. Pero por lo menos empiezan a pensar en poner limitaciones. No adhiere al modelo paraguayo y no quiere que... en el espacio del gobierno de Evo no hay una... No, por lo menos no está homogenizado el discurso al punto que está homogenizado acá. Que vos encontrás el discurso sobre la soja y sobre el modelo productivo, lo encontrás en el socialismo, en el comunismo, no, en el peronismo, vos sabés que el otro día yo hablaba con Claudio... En la derecha, en la izquierda, los de arriba y los de abajo. El otro día hablaba con Claudio Lowy, y él me decía que Binder es médico sanitarista. Sí, sí. Yo no lo podía creer. Sí, es médico sanitarista. O sea, el tipo sabe. Pero eso no es nada. Pero el tipo eso sabe, no, ¿viste? Sí, pero eso, bueno, ¿sabés qué? Sabe y no sabe. Sabe y no sabe. Me importa tres pitos, Binder. Me importa tres pitos, Binder, honestamente, porque yo no puedo creer en Binder porque sale de un pensamiento racional donde el mundo moderno para él es el progreso y un modelo de desarrollo. Entonces, podrá ser médico sanitarista, podrá ser consciente, pero son los costos del modelo. Está bien, eso es divertido decirlo cuando el costo lo paga otro. Claro, no, pero eso para él son los costos del modelo. Como lo dijo el otro día Barañao, sabemos que esto no es perfecto y que el modelo tiene costos. Claro. Entonces, para ellos, el costo de un modelo, en función de que el modelo funcione, es un mal menor. El punto es que se equivocan, porque son... Realmente hay un grado de estupidez muy grande, porque ni siquiera el costo va a ser... Pagando el más alto costo va a ser triunfar el modelo. Este es el punto, Eduardo. Yo empiezo a entender, o por lo menos pienso por momentos me viene, que aunque pagáramos el costo más alto, el modelo va a fracasar igual. El modelo va a fracasar igual porque nosotros no podemos ser Estados Unidos. Sí. Porque nosotros no podemos inventar el capitalismo, ni podemos inventar la modernidad con Tecnópolis, cuando ya la modernidad está en crisis y el capitalismo está entrando en procesos de deterioro que terminan afectando a los países centrales. En primer lugar. Entonces, ¿cómo yo voy a querer inventar un Monsanto? Primero que sería no ético, digamos, sería contrarrevolucionario, digamos. No, pero si vos pensás que el INTA y, por ejemplo, la empresa brasileña, Embrapa, hacen convenios con Monsanto, decís, bueno, digamos, de alguna manera es como que Monsanto se va a comer el INTA, no es que nosotros vamos a crear Monsanto. Exactamente, pero acá hay un detalle, digamos, de lo que aparece en el discurso, por lo menos, de que parecería ser que, llamarlo omnipotencia, o sea, llamarlo, no sé, un relato, una construcción de un relato mentiroso, etcétera, pero que nosotros podemos. El otro día alguien dijo, creo que la presidenta dijo, ayer o anteayer, no sé. En la Argentina nada es imposible. Qué bárbaro, che. ¿Y cómo? ¿Viste? Yo digo, pero piensan que van a aumentar el 50% de las toneladas, van a pasar de 100 toneladas a 100 millones de toneladas a 160 millones de toneladas sin ningún costo. Sí, va a haber costos terribles, costos de hábitat, costos de equilibrio ecológico, costos de salud, montones de costos. ¿Y sabes qué? Al final van a terminar fracasando. Porque este país no resiste un capitalismo como los que ellos imaginan que pueden inventar. y que va de contramano con otros intentos latinoamericanos que con mucho esfuerzo, con muchísimos menos medios, porque no jodamos, ¿viste? Perú, Bolivia, Ecuador, inclusive Venezuela, tiene muchos menos medios, digamos, menos recursos para hacer un planteo diferente al que se impone en el mundo que nosotros. Nosotros estaríamos, si pensáramos de otra manera, estaríamos en infinidad mejores condiciones que ellos para liderar, no para liderar, sino para llevar adelante una discusión de esta naturaleza. Ellos lo están haciendo como lo pueden hacer. Acá estamos pensando cómo inventar el capitalismo, cómo inventar una Argentina potencia, cómo tener cohetes que vuelan. Cómo, ¿viste? Yo te digo, si eso es la Argentina del futuro, da miedo. Yo te digo, no puede ser la Argentina del futuro. ¿Sabes por qué no puede ser, Eduardo? Me estoy jugando mucho con esto. ¿Vos querés que lo grabe o no? Yo lo estoy grabando. No es el futuro de la humanidad, ¿eh? No, yo tampoco lo creo. Yo creo que por eso yo te digo, yo llego a todo esto porque a mí me divierte descargar cosas, soy un tipo que pasó muchas privaciones, digamos, en el ámbito cultural. Cuando surge internet, yo vi una riqueza vastísima que nunca pude acceder. Cuando te pones a descargar, te pones a investigar, qué sé yo, te encontrás con un entramado de cosas que te llama la atención, ¿viste? Sí. Y de alguna manera vos te encontrás con que el acto de compartir está siendo criminalizado. Por supuesto. Y cuando se va a criminalizar todo lo que sea, no el acto de compartir, el acto de pensar. Bueno, vos porque compartir, para construir un modelo, sí, para construir un modelo en cualquier parte del mundo, un modelo de solamente se pueden permitir válvulas de escape como Noam Chomsky, pero no se pueden permitir un sistema social que sea altamente pensante. Entonces, si Chomsky habla y escribe libros, bueno, es Chomsky quien habla. Ahora, Estados Unidos no resistiría un sector de la sociedad, digamos, de un determinado porcentaje altamente crítico al sistema americano. No resistiría. No, y por eso los tipos están... Por eso lo criminalizan. Y por eso están queriendo controlar tanto Internet, digamos, porque saben que... Pero por supuesto, pero controlan Internet, controlan la academia, controlan el discurso de la academia, sacan el acta patriótica, inventan cosas, generan espacios de paranoia. Tienen que controlar el sistema. Ahora, nosotros estamos haciendo lo mismo pensando que nos va a resultar. Si a ellos se les está quebrando el espinazo con eso, aún a ellos, para adentro, digamos, si no pueden, dentro de 20 años, porque de alguna manera hay una lógica natural que se va a imponer, ¿viste? A lo sumo nos iremos todos a la mierda, pero no, ganar no van a ganar, esto es lo que estoy diciendo. No, vamos a perder todo. Podremos perder todo, pero nadie, en esta no gana nadie. Ahora, ¿cómo un país como la Argentina, con los recursos que tiene, la potencialidad que tiene, la baja población que tiene, no toma esa misión frente a la historia, no a la gloria, de pensar que hay otra salida, que no es esa? No es la acumulación de capital para reemplazar los imperios decadentes. Es mentira. Es que si vos te pones a pensar, decís, bueno, yo quisiera que seamos más felices, te van a mirar como un esotérico, digamos, ¿no? O sea, yo creo, esa es mi idea personal, que un partido político tendría que decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que exista una felicidad más distribuida, digamos, ¿no? Puede parecer... Pero no es esotérico, me parece que no hay otra razón para vivir. Sí. ¿Cuál es la otra razón para vivir? Para eso, viste, uno lo único que tiene que hacer es pasarse un tiempito en Bolivia y hablar un poco con la gente, y entonces va a entender que hay otras razones para vivir, o para vivir en sociedad o en comunidad. Hay otras maneras de vivir en comunidad, hay otras maneras de pensar, hay otras maneras de usar el conocimiento, hay otras maneras de generar conocimiento, hay otras maneras de no apropiar, hay maneras que permitirían no apropiarse del conocimiento, sino dejar que el conocimiento fuera una propiedad social. Y a todo aquello que afectara, digamos, no tiene por qué ser apropiado por unos pocos para sacar beneficio a costa del resto de los muchos. Yo digo, esto no es de un día para otro, lo que estoy diciendo es planteando que se están cometiendo errores, me parece, se están por exceso, digamos, de optimismo, de omnipotencia, que no son un reflejo de lo que pasa, lo marco claramente, de lo que está pasando en otras partes latinoamericanas, asumiendo que este continente ha crecido, todos los países han crecido, que les tiene una primavera, ¿no? Una primavera económica, que esa primavera económica, por supuesto, es muy, digamos, es muy frágil porque depende de un estado de cosas, de una serie de combinaciones, digamos, ¿viste? No es cierto de que nosotros, que acá el gobierno ha hecho, ha posibilitado esta primavera. La primavera esta está en fase con las commodities. Claro. Si no hubiera precio de commodities, no estaríamos en esta primavera, concretamente. Es un lugar para venir a invertir porque hay commodities, pero si no hubiera commodities no vendrían a invertir. Ni tendríamos, ni Cargill tendría las instalaciones que tiene, ni DuPont, ni Dow Chemical, o Monsanto estaría acá. Acá hay tierras fértiles y hay un precio de commodities y hay unas necesidades y la oferta y la demanda del mercado global determina que seamos un lugar para producir cosas para que otros puedan venir a comprarlas. Y seguramente a precios más baratos de lo que normalmente pasaría en cualquier otra parte del mundo. Ahora, ¿nosotros creemos que con eso vamos a construir una nación? Yo, no sé. En el marco de eso, y volviendo a la pregunta inicial tuya, a mí me parece que las salidas pasan por poner en el espacio de la crítica estas ideas. Este país avanzaría, esta sociedad avanzaría mucho si empezara a debatir estos temas. Estamos en este sistema, nos han sumergido en este sistema, esto supone apropiaciones de distintos objetos y de distintos datos simbólicos, digamos, de construcción, y nosotros ponemos en tela de juicio esto, en el debate. Porque ese es el primer estado, digamos, de precaución, digamos, ¿no? Esto es como ver que una casa se incendia y en vez de llamar a los bomberos, llamas a los técnicos para determinar si eso es fuego o es un... o vaya a saber qué otra cosa puede ser. Entonces, hacer un análisis... No, vos avanzás sobre lo que tenés. Entonces, yo digo, si estamos en condiciones, digamos, sería el momento de empezar con estos debates, pero me parece que estos debates, en vez de ir para ese lado... Otro día, yo le escuchaba a Raúl Sivecki el otro día, y a Gudinas, los dos son uruguayos, y los dos dicen lo mismo, es hora de empezar a pensar en qué lugar, de lo que esta globalización nos va imponiendo, deberíamos empezar a bajarnos. Sí. ¿De qué lugares? No de todos, no bajarse del mundo, como dicen algunos boludos ahí, que en realidad es una manera de... cuando se dice esto, ¿sabes qué? Es que no se quiere discutir. No, vos sabés que a mí a veces me dicen, vos querés volver al trueque. Y yo te digo, la verdad, yo en el trueque fui feliz, ¿viste? O sea, yo conocí una comunidad, intercambiamos, era un momento muy duro de mi vida, y conseguí integrarme a un grupo de gente con dificultades por ahí, pero... digamos, fue un momento de mucha solidaridad, ¿viste? Entonces cuando te dicen, vos querés volver al trueque, y vos decís, puta, vos no tenés idea de lo que estás hablando, ¿viste? Claro, porque volver al trueque es lo mismo que decir, bueno, volvemos al campo del arado. No volvemos al campo del arado. Salimos de los transgénicos, estúpido. Claro. Porque el transgénico, en todo caso, es la gran trampa de la que vos después no vas a poder salir. Porque el instrumento conocimiento ahí se impone... y te crea un nivel de adicción, diría yo, no de dependencia, sino de adicción imposible de soportar. Y cuando yo digo salir de la globalización, digo de buscar aquellos lugares donde uno se puede bajar, aún sin cuestionar, digamos, esto que estábamos diciendo, de como, si seguimos o no seguimos dentro del sistema capitalista. Como evidentemente es absolutamente imposible ahora pensar que otro... como decía alguien, el problema no es que el capitalismo derrotara al capitalismo, el problema es con qué lo reemplazamos. Sí. Y es cierto, hoy es muy difícil pensar en un reemplazo, que no sea una construcción social que yo no imagino todavía, yo no la imagino, digamos. Uno, algunos tendrán la posibilidad de imaginarla, yo la imagino, pero al menos decir, bueno, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer dentro de este marco, seamos dueños de esta decisión para no quedar pegado a determinadas cosas. Entonces uno puede avanzar. Para cualquiera de las salidas que yo imagino y que son a lo mejor algunas de ellas contradictorias, lo único que no, de lo que no estoy, de lo que no dudo, es que eso se hace aceptando de que existe un modelo que nos lleva a un desastre. Sí. Y que ese modelo no nos lleva a un desastre solamente porque estamos en esta parte del continente, sino porque hay que empezar a aceptar que el modelo civilizatorio, el modelo de conocimiento, el modelo del instrumento ciencia, el modelo del instrumento apropiación, etcétera, del capitalismo, ha llegado a un punto de que va a generar conflictos muy serios. Entonces, si uno quisiera salir de esos conflictos serios, tendría que empezar a pensar cómo va a defenderse cuando vengan a buscar, te vengan a buscar, te vengan a golpear la puerta de tu casa, porque obviamente los procesos de dominación no van a ser cada vez más suaves, cada vez van a ser más feroces. Sí. Y un día van a venir a decir: tu alma es mía. No, o van a estar monitoreando. Estaba de remate en Bruselas y te compré tu alma, pero yo no me enteré. Ah, bueno, pero tu alma es mía. O van a estar monitoreando todo lo que haces como para ver Pero hay mil maneras, sí. hay mil maneras. El asunto es que si somos conscientes, como siempre uno esto, todo termina en cosas relativamente simples, si somos conscientes de lo que estamos, hacia qué lado avanzamos, o no somos conscientes. Si queremos pensar que nosotros podemos, porque somos capaces de hacer una feria con pedazos de la historia, además pedazos de la historia contradictorios, porque yo diría, si me pongo a hablar de Tecnópolis, no me pueden mezclar el pulqui con el satélite, porque el pulqui es el resultado, o el pulqui, las cosas del primer peronismo, son los resultados de un momento de posguerra donde el desarrollismo trataba de hacer cosas que satisficieran el mercado interno por encima del mercado externo. Claro. O sea que había una necesidad de reconstruir la industria o de intensificar el proceso de industrialización del país en función de las necesidades de la sociedad. Y además el pulqui, lo que nadie dice, que el pulqui se hizo porque Perón creía que iba a haber una tercera guerra mundial. Claro. Entonces, en esa visión que tenía, el tipo tenía derecho a pensar eso, qué sé yo. Dijo, bueno, nosotros tenemos que tener un ejército mejor armado para defendernos. Y bueno, el pulqui no es es el producto de una idea, digamos, equivocada, obviamente, ¿no? Equivocada, pero es una idea. Sí, bueno, es lo mismo que la historia de la famosa isla de Huemul, ¿no? Claro, son cosas que hay que ponerlas en el contexto histórico, por eso digo, en el que se dieron. Ahora, si a mí me hablan del satélite de Baroto, del IMBAP, sí. La racionalidad detrás de ese satélite no está puesta por los argentinos, está puesta por la NASA. Punto. Sí. Y ahí se está toda la explicación. Entonces, yo no digo que no hay que tener satélites. El problema es para qué, para quién y por qué. Digamos. Siempre uno se tiene que preguntar. Ahora, si yo quiero sacrifico cualquier cosa con el tan de tener satélites, porque imagino que teniendo un satélite me hace más grande y me la hace más larga, y bueno, yo equivoqué camino, ¿viste? Sí. En este momento yo equivoqué el camino. Yo no creo que ese camino sea un camino racional. Creo que eso es... son construcciones y relatos huecos en este país. Empiezan por ahí a lo mejor ser huecos en otros lugares, así que ¿por qué nosotros vamos a inventar lo que los otros lugares ya no ojalá que se instale una racionalidad distinta, porque para uno es irracional pensar tengo un satélite para darle 75% de la información a tipos que la van a usar en contra mí o que la van a usar para llevársela. Claro. Pero si vos planteás eso, te van a decir eso, querés volver al trueque, que antes querés tirar piedras, ¿viste? Y vos decís, Bueno, sabés vos, Eduardo, que yo ya a esta altura, no hay ninguna cosa que no hayan dicho de mí, digamos, Sí, no, ya probablemente. sé, sí. Yo necesito la libertad, aunque me equivoque, necesito la No, sí. libertad para decir lo que pienso y por eso estoy a la intemperie, digo yo. No, no, tenés razón lo que vos decís. Es muy difícil sostener racionalmente en un ámbito tan hostil, No, pero al contrario, yo estoy sostener diciendo que es racionalmente. irracional lo que ellos plantean, ¿viste? Porque yo. No, no, sí, Es pero como que yo eso, pongo pero una te crean cámara, un sistema. en tu casa para ver qué estás haciendo 75% de tu actividad y que yo con eso haga lo que yo quiera. Voy a decir, bueno, pero a mí de qué me sirve que vos me estés vigilando 75% del tiempo, ¿viste? O sea. Pero yo te voy a contestar, pero nos dan la foto a nosotros también, te dan la foto a vos, vos también la podés mirar la foto. Claro. Sí, pero yo la puedo mirar nada más, los otros lo van a usar, pedazo de idiota. Claro. Los otros van a saber lo que ellos quieren saber de nosotros, porque les interesa a nosotros. A ver si nos dejan ellos, nos dan como contrapartida la información que ellos tienen sobre otros lugares que a ellos no les interesa. ¿Verdad? Yo sabés por qué lo digo esto y pongo el ejemplo del satélite, porque yo lo pasó por mí. Digamos, esta discusión en algún momento. La discusión sobre las informaciones de la plataforma submarina, de la plataforma submarina argentina, fue una de las cosas que quería el Departamento de Estado, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, permanentemente incursionar y establecer convenios para meter submarinos, meter máquinas y qué sé yo, en la plataforma para estudiar las condiciones físicas, hidrológicas, bioenergéticas, riqueza pesquera, geológicas de la plataforma. Pues son lugares de reserva. Claro. Entonces, lo de satélite y Baroto. Baroto, un tipo que, bueno, que tiene. No, Baroto no nació ahora, además, él nació con los milicos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Él se hizo importante en la época de la dictadura. En un proyecto de enriquecimiento de uranio que fue siempre muy ambiguo, que nadie quería decir nada, pero era también para desarrollar algún tipo de industria armamentista, qué sé yo. Él sigue con esa teoría, digamos. Lo que pasa es que como es un discurso muy, esos discursos son tentadores, digamos, ¿no? Sí. Te hacen potente. Te hacen, Sí. viste, la sociedad argentina le encanta, viste, sentirse que se le para todo el tiempo, viste. Sí. ¿Viste? Hay una canción, ¿no? Argentina al palo, ¿no? La de Bersuit, La Bersuit. Yo creo que hay al argentino y sobre todo al porteño, que es el exponente, digamos, más occidental y civil y prototipo, le encanta estar al palo. Entonces, eso. ¿Viste? Y se les mete adentro y muchas veces no se dan cuenta, digamos, de lo que se les mete adentro. Yo creo que la operación también, la operación del lenguaje, la operación de la construcción de relato, es toda una tarea que esta gente ha sabido hacer bien, digamos, ¿no? Con un discurso bien complejo, ¿viste? Donde entran elementos muy, Sí. muy, muy, muy sensibles, como los derechos humanos, eso es todo mezclado, digamos, en una gran olla. Y todo, sobre todo con toda Pero la cocción, digamos, y el ámbito disciplinador de las crisis, del desempleo y del 2001-2002, ¿no? Yo exactamente. creo que Ahora, eso es un quiebre grande, ¿viste? el otro día me decía alguien que, y habría que tener en cuenta, porque uno trata siempre de tener en cuenta, no porque no, uno ha perdido, digamos, yo por lo menos trato de escuchar todas las voces, ¿no? Así como escucho atentamente las voces de lo que yo considero que están, que son adversarios ideológicos, Sí. escucho las, y me dice, parecería ser que este gobierno se ha olvidado de la crisis del 19 y el 20 del 2000, perdón, decir, del 2001. Los que crean que eso está absolutamente superado, digamos, como posibilidad, que ya no puede volver a pasar. Y es cierto, porque suponete que mañana haya algunas quiebras acá, quiebras en el sentido de que el modelo se le cae una pata, se le quiebra la otra, se rompe una rodilla, y empieza a haber problemas. Es un modelo frágil, un modelo que está sustentado. Pero al mismo tiempo, yo no sé hasta qué punto las redes que existían en 2001, 2002 subsistieron, ¿viste? ¿Hasta qué punto no fueron cooptadas como los organismos de derechos humanos, ¿viste? Ah, sí, seguro, seguro. Seguro. Mira, yo nunca creí en los procesos revolucionarios espontáneos. Nunca creí. Creí en las construcciones colectivas. No me pareció, y esto me llevó a muchas discusiones, bueno, que eso era un punto de partida, digamos, de algo, de un cambio profundo. Parece que de aquel famoso Cosmon, como decía, era Corral y Cacerola, la lucha es una sola, ¿era así? Sí, piquete y Algo cacerola, así. piquete y cacerola, ¿Eh? piquete y cacerola. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Yo me acuerdo haber dicho en ese momento hasta que algunos No, uno negocien, sabe que digamos. las alianzas son frágiles, ¿viste? Pero Y bueno. entonces, cuando las cacerolas dejaron de batir, se quedaron los piquetes. Y ahora hasta los piquetes también han entrado en procesos de cooptación y de desgaste, ¿no es cierto? Pero algún grado de optimismo uno guarda en algún lugar Yo creo, porque yo te sabe digo, que yo las. creo que por lo menos lo que yo encontré y la idea de hacer el Partido Pirata, si alguna vez lo conseguimos hacer, por un lado resignificar desde este lado del Atlántico lo que pasó en Europa, ¿viste? En Europa está fuerte el partido, está fuerte, digamos. En Alemania tienen 31 concejales, ¿viste? Diputados Sí, municipales. claro. Sí. No, te Me digo, está consta, me fuerte, consta. no es una cosa monstruosa, pero está creciendo, No, no, ellos sí están discutiendo estas cosas. Ellos sí las están No discutiendo. sé hasta Justamente qué las están punto, ¿viste? discutiendo. Ojo, yo leo a veces las cosas que se discuten en el Partido Pirata Internacional y a veces me desilusiona Ah, un no, vos poco. decís el Partido Pirata. No, yo decía en el marco de algunos espacios de la No, sociedad. no, yo te En decía en el Europa marco del Partido Pirata, pero yo creo que Ah. desde este lado del Atlántico uno podría pensar, porque a mí siempre me resultó divertido pensar que el Partido Pirata surge en Europa, donde el pirata en Europa era el tipo, digamos, el jodido, era el delincuente, y uno podría pensarlo desde Latinoamérica como al pirata, el tipo que de alguna forma reivindicaba, decir, bueno, si yo estoy robando al ladrón, ¿no? Porque ¿quién era el No, verdadero saqueador, no? la imagen está siempre en la literatura. Una cosa es el pirata inglés, el Morgan, Sí. ¿no? Corsario de la reina, y otra cosa es Sandokán. Bueno, ese era el amigo Salgari es otra cosa, sí. Ese es Sandokán. Entonces, la piratería no es no tiene una sola mirada, una sola. Ahí, en un caso era el trabajo trabajo rentado, digamos, a sueldo. Era casi un Y otra cosa era mercenario, digamos. la defensa digamos, de la libertad y de la dignidad, ¿no? De los pueblos, digamos. Los piratas en algún momento, mirá los somalíes ahora. Y de somalíes es Mirá una los gracia. somalíes como han hecho, el otro día lo vi por YouTube, hay un corto por YouTube sobre esto, sobre los piratas. Y los tipos, viste, parten y hacen más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces los somalíes, ¿por qué llegan a la piratería los somalíes? Y por la depredación, viste. Sí, yo lo vi ese video, En realidad me llegan llamó a la mucho la piratería atención. como último recurso, ¿no? Porque para defenderse y hacerse, en todo caso, en la defensa defienden, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Así que bueno, yo te digo, si alguna vez logramos hacer algo, te invitamos a por ahí a dar una charla. Nosotros teníamos una sede, pero bueno, no la volaron la sede. No era nuestra, era un lugar prestado. Y qué sé yo. Bueno, Y en algún momento trataremos de organizarnos. Si organizamos algo, te pero ¿y ahora qué invitamos. están haciendo? ¿Eh? ¿Y ahora qué están haciendo? Y ahora básicamente, mira, en algún momento vamos a tratar de recoger firmas como para poder presentarnos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y digamos también tenemos que armar nuestra base, nuestra ideología, ¿viste? Yo creo que es bastante pobre pensar en que yo lo único que quiero hacer es descargar un archivo, ¿viste? Yo creo que está todo mucho más, es todo mucho más complejo y profundo y tratar de pensar esto que estamos charlando y de pensarlo desde otro lado, ¿viste? De última, yo te digo, el objetivo sería instalar un tema desde algún otro lado, ¿viste? No, no te voy a decir, no. No, eso sin duda. A mí me parece que los cuerpos, uno puede tener un cuerpo conceptual. Lo que pasa es que para que ese cuerpo conceptual ocupe un espacio, Sí. un volumen del espacio, tiene que tener algún elemento concreto, digamos. Discutir todo al mismo tiempo es una barbaridad. Me No. parece que además buscar un nicho local, un espacio de no discusión local, es lo que de alguna manera todo el mundo, va, todo el mundo, todos los que están en esta discusión están intentando hacer, ¿no es cierto? Porque buscar algún espacio, no un espacio institucional, sino un espacio de discusión, digamos, ¿no? Y haciendo una construcción de algunas ideas que vayan siendo generadoras de debates. Esa es la Que esos idea, ¿viste? O debates sea, eso es el... Se multiplican, digo, no porque lo haya hecho yo, pero el tema del glifosato, que me parece muy pobre, además, como disparador yo te digo, muy pobre como disparador de lo que disparó, digamos, pero fíjate lo que se disparó. Y sin embargo, es una boludez, digamos. Es boludez porque no es lo más importante, es una cosa bastante periférica Bueno, este pero estás asunto de. atacando la piedra basal de todo un sistema también, Andrés. Bueno, sí, pero hablar de la salud humana es una parte de un problema mucho más grande, mucho más grande, y que te lleva desde la salud humana, te pasa por la naturaleza y después termina llevándote a la explotación de chicos, ¿viste? Entonces, todo un sistema está basado en un instrumento, que además, pobrecito, el glifosato no es culpable, como cosa de la. Como molécula, yo digo que no, ellos no tienen nada que ver, digamos, ¿no? El problema es en qué contexto está metido, digamos. A veces esas pequeñas cosas permiten generar disparadores que terminan, en todo caso, después haciendo discutir las comunidades del interior acerca del modelo agroexportador. Sí. Y eso, bueno, no es poca cosa, viste, que a partir de un elemento casi marginal, digamos, a la discusión, termine cuestionando que un pueblo se enfrenta con Monsanto, digamos, porque la tiene ahí al lado y entonces discute con los tipos, ¿viste? Y no solamente le cargan el San Benito de que están usando cosas que envenenan, sino que encima le cargan el San Benito de que qué carajo está haciendo ahí una empresa multinacional usando el territorio argentino para su imponiéndole al territorio argentino una manera de producir, digamos, porque en realidad es eso. Cuando la gente comprende de que el significado último es imponer una manera de generar riqueza y entiende para quién y por qué y para qué está creada esa riqueza, se enoja mucho más. Claro. Se enoja mucho más, digamos, ¿no? Yo digo que me parece que a lo mejor buscar esos nichos, digamos, disparadores, permite después llegar a lo más abstracto, a lo más conceptual, digamos, a lo más No, yo te macro, digo, ¿no? yo lo que siento, te digo, es que existe una especie de desobediencia civil en Internet con el tema de las descargas, ¿viste? Ahora, esa desobediencia civil de repente rebota en cosas que vos nunca las pensaste, ¿viste? Como, por ejemplo, hacer leyes que monitoreen todo, toda una cosa que digamos, es mucho más vasta que lo que es el sistema de propiedad intelectual y de copyright, ¿viste? Que vos... Pero por supuesto, por No, no, supuesto, no, no, por nunca supuesto. la, nunca la, te las pones a pensar y que todo dispara de un tipo que hace clic y descarga algo o de las redes entre pares, ¿no? Las redes, famosas redes. No, no me cabe la menor duda que eso sí, no me Entonces, cabe la menor duda. qué sé yo. Vamos a ver qué podemos hacer. Andrés, te agradezco mucho todo este tiempo. Yo después lo subo y te lo comparto por si lo querés escuchar. Bueno, dale, ¿Eh? Lo editalo. trato de editar y bueno, lo charlamos y bueno, y estamos a tu disposición para lo que podamos ayudarte. Después te paso por mail el documental ese griego, es muy interesante. Es muy interesante ese Bueno, documental griego. Si puedes darle una te mirada, mando un vale la gran pena. abrazo y ya sabes dónde ubicarme. Gracias por todo, ¿Eh? Andrés. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.